Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Buenos días, Antonio Tejeda Encina para todos ustedes, un día más desde el Servicio de Atención Jurídica Temprana, en la que hablamos sobre cuestiones jurídicas que interesan a los ciudadanos cada semana con un monográfico. E inicialmente comenzamos, como norma habitual, con las preguntas, con las respuestas a las preguntas que han hecho nuestros oyentes de la semana pasada, de la semana anterior. Concretamente, la semana pasada estuvimos hablando sobre la pensión de viudedad cuando fallece el anterior esposo o esposa, el excónyuge en definitiva. Y hemos tenido bastantes preguntas, era de esperar, tuvo bastante aceptación el programa. Todos tienen aceptación, pero bueno, algunos parece que interesan más que otros. Estamos en un momento de la vida en la que ¿quién no se ha divorciado? O mejor dicho, ¿quién no está pensando en divorciarse? Y la verdad es que volver a casarse tras el divorcio es cada vez más habitual, y aunque parezca todo lo contrario. Muchas veces, se dice normalmente que y además en las Islas Canarias es interesante las estadísticas que hay con respecto a la cantidad de divorcios. Yo no, obviamente no voy a cuestionar que sea esto bueno ni sea malo, porque es algo que depende de las personas, obviamente. En la península también ocurre. Las Canarias, por las estadísticas que yo he visto, son bastante altas, pero también es cierto que posteriormente hay muchísimo matrimonio. Yo, concretamente en nuestro despacho, yo he tenido clientes que se han casado hasta tres veces, con parejas obviamente distintas. Bueno, no obviamente, porque en algunas ocasiones te vuelves a casar otra vez con tu anterior pareja. En mi caso, yo he tenido alguna pareja, algún cliente que se ha casado tres veces. Se pueden casar todas las que quiera, pero la pregunta tenía, hay un montón de preguntas, como decía, o hay bastantes preguntas. Yo no querría, querría hacer un pequeño resumen. Creo que sería más aconsejable hacer un pequeño resumen del programa de la semana pasada y poner en antecedentes a nuestra audiencia para resumir, ¿no? Como acabo de decir, lo que expliqué, porque parece que llamó bastante la atención el hecho de que una vez que te has divorciado, si tu exmarido o tu expareja, de hecho, que también habría esa posibilidad, tendrías derecho a cobrar una pensión de viudedad. Y parece ser que esto era algo que se conocía poco. Bueno, yo tenía claro que en principio no debía de ser muy conocido, y efectivamente, pues así ha sido debido a la cantidad de preguntas que hemos tenido. Entonces, pues querría resumir un fisquito, yo diría un pilín o una mijina, por ser extremeño, canalizado totalmente ya. Pero entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, si a ustedes les parece. ¿Tiene derecho a la pensión de viudedad mi segunda esposa o mi segundo exmarido? ¿O tengo derecho a la pensión de viudedad en caso de que vaya divorciado y mi expareja, sea por matrimonio o pareja de hecho, haya fallecido? Bueno, pues en principio sí, y es sobre lo que giró el programa de la semana pasada y sobre lo que hoy voy a responder a las preguntas, haciendo previamente un pequeño resumen. En los supuestos de separación o divorcio, la pensión de viudedad corresponde a quien sea o haya sido el cónyuge legítimo o la pareja de hecho anteriormente. Además de los requisitos generales que se exigen en todas las prestaciones, con origen laboral, de cumplir con el alta en la seguridad social, de afiliación, de cotización a la seguridad social, del causante, los separados o divorciados deben acreditar otros requisitos. Voy un poco rápido porque en realidad, como digo, lo que estoy haciendo es un pequeño resumen antes de contestar algunas de las preguntas. Entonces, ¿cómo se tendría derecho a esta pensión de viudedad una vez que ha fallecido tu ex esposo, tu ex mujer o la señora con la que has estado casado o conviviendo como pareja de hecho? Pues tienes que ser en este momento beneficiario, tiene que haber sido el beneficiario de ser beneficiario del fallecido de una pensión compensatoria. Esto es muy importante, lo expliqué la semana pasada. Una vez que te divorcias y tienes una pensión compensatoria, en el caso de que luego tu exmarido o tu exmujer fallece, es una de las razones principales para que puedas tener acceso a la pensión de viudedad. Por otro lado, no haber contraído un nuevo matrimonio o no haber sido constituido una nueva pareja de hecho. Y por otro lado, que el derecho a percibir la pensión compensatoria que comentaba antes no se haya extinguido por causas que, bueno, vienen establecidas en el Código Civil, en el artículo 101, o que tratándose de otra pensión equiparable continúe vigente a la fecha del fallecimiento. Es decir, hay casos en los que, por ejemplo, la pensión compensatoria no dura para siempre, puede durar durante unos años, normalmente es una pensión puente, incluso pues en el convenio regulador se puede haber establecido que la pensión compensatoria sea, imagínense, durante 3 años o 5 años. ¿Qué ocurre si fallece este señor o señora posteriormente? Pues que obviamente, como ya se ha extinguido la pensión compensatoria, no se va a tener derecho a una pensión de viudedad. O sea, siempre es muy importante que la pensión de compensatoria exista o por lo menos que no haya sido extinguida por alguna de las causas legales. Lo que sí es cierto además es que las cuantías que se establecen en la sentencia con respecto a la pensión compensatoria se tienen muy en cuenta a los efectos de los límites en el pago de la pensión de viudedad. Así aumentará o disminuirá para adecuarlo siempre a la cantidad que corresponda dependiendo de lo que hayamos estado percibiendo como pensión compensatoria. Pensión de viudedad con dos beneficiarios. Entonces, vamos a ver, si tras el divorcio se produce un nuevo matrimonio, que es lo que comentaba al principio. Yo me he encontrado con casos de 3, hay otros compañeros que se encuentran con más casos, obviamente con todo el derecho del mundo para los nuevos cónyuges. Si tras el divorcio se produce un nuevo matrimonio, concurre a la pensión de viudedad 2 beneficiarios, la actual mujer, si lo enfocamos en la parte femenina, la actual mujer y la actual expareja. Es decir, si yo me encuentro casado en este momento y me he divorciado, mi exmujer y mi actual mujer tendrían derecho a esa pensión de viudedad. Es lo que comentaba la semana pasada y es lo que además les remito a ustedes que se vayan a nuestras redes sociales y podrán escuchar íntegramente tanto este programa de la semana pasada de la pensión de viudedad, tanto normal en el sentido de cuando fallece tu pareja actual como cuando fallece tu excónyuge, como otros programas que tenemos muy interesantes, tanto de familia como de otras cuestiones en nuestras redes sociales y que lo pueden escuchar como podcast, ¿no? En estos supuestos que estaba comentando hace un momento, de que bueno, tienes a tu actual pareja y a tu expareja, se reconoce en cuantía proporcional la pensión de viudedad al tiempo convivido con el cónyuge que ha fallecido. Y, es decir, si con uno de los cónyuges ha vivido 20 años y con otros 5, ahí se establece una proporcionalidad dependiendo de ese tiempo que se ha convivido. Pero, ojo, siempre garantizándose una cuantía mínima del 40% para el cónyuge actual o la pareja de hecho que conviva en ese momento con el fallecido. Con pareja de hecho, obviamente, establecida de forma legal, según lo que establezca, pues los requisitos que establece cada comunidad autónoma, que aunque son muy parecidos, no son iguales, y aquí en las Canarias pues hay algunas peculiaridades, que además ya lo explicamos en el monográfico de hace un par de meses, creo que fue, sobre el tema de parejas de hecho, al que también les remito a ustedes, y sobre que pueden hacer alguna pregunta en cualquier momento de la semana para que la podamos contestar en la semana siguiente. No tiene por qué ser exactamente sobre el monográfico que vamos a hacer hoy y del que hablaré luego a continuación, que lo adelanto, que va a ser sobre el divorcio express y bueno, la posibilidad de divorciarse antes de los 3 meses, que no sé si sabrán ustedes, pero la ley exige que se haya un mínimo de 3 meses desde que se contrae matrimonio para poderse divorciar. Luego explicaré esto y el sentido, si es que tiene algún sentido, de esperar este tiempo. Hay una cuestión que comentaba también la semana pasada, que es la separación judicial o divorcio antes del 1 de enero del 2008. Cuando la separación o el divorcio es anterior al 1 de enero del 2008, el reconocimiento de la pensión de viudedad no quedará condicionado a que esa persona divorciada o separada sea acreedora de una pensión compensatoria. Es decir, si bien acabo de decir que un requisito fundamental para que un señor, una señora tenga derecho a una pensión de viudedad, será que el fallecido o la fallecida, mejor, quiero decir, que tenga una pensión compensatoria por parte de ese fallecido o fallecida. Sin embargo, si el divorcio se produjo antes del 1 de enero del 2008, eso no hará falta, o sea, no será necesario tener una pensión compensatoria, pero habrá otros requisitos, que la fecha de divorcio separación y el fallecimiento entre ellos no haya transcurrido más de 10 años, por un lado, por otro lado, que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de 10 años también, además se cumpla alguna de estas condiciones, existencia de hijos comunes al matrimonio, o que el beneficiario tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante, o sea, del exmarido o de la exmujer. Hubo una modificación en su momento, que es que a partir del 1 de enero del 2013 también tenían derecho a la pensión de viudedad las personas divorciadas o separadas antes del 1 de enero del 2008, siempre que tuvieran 65 años o más, no tuvieran derecho a otra pensión pública y que la duración del matrimonio con el fallecido no hubiera sido inferior a los 15 años. Es decir, que a partir del 1 de enero del 2013 los requisitos se atemperan, o sea, son un poquito más suave, más ligero, para que estas personas que se divorciaron antes de enero del 1 de enero del 2008 puedan cobrar esa pensión de viudedad, aún sin tener una pensión compensatoria. Hay una circunstancia particular, que es la pensión de viudedad o divorcio cuando ha habido violencia de género. Tiene derecho a la pensión de viudedad, aun no siendo acreedora de la pensión compensatoria, las mujeres que puedan acreditar, mediante la sentencia firme de condena o el archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal del ya fallecido, o en su caso por orden de protección dictada a su favor, o un informe del Ministerio Fiscal, o cualquier otro medio de prueba que acredite la existencia de actuaciones penales contra el esposo. O sea, en esas circunstancias de violencia de género, con alguna de estos requisitos que acabo de comentar, o sea, que haya alguna de estas situaciones, ¿no? O sea, la condena firme, archivo ya de la causa, o sea, se puede haber archivado la causa por extinción de la responsabilidad penal de fallecido. O sea, obviamente, si fallece la persona que ha producido esta violencia contra la mujer, obviamente la causa se archiva, pero eso no quiere decir que no haya sido una mujer maltratada, no haya sido una mujer que por el tema de violencia de género pues tiene derecho en este caso a una pensión de viudedad, aunque su matrimonio, su anterior marido haya fallecido. Esto es importante porque no se tienen ya en cuenta otros factores, como por ejemplo el tener lo que comentaba antes, ¿no? La pensión compensatoria, ¿no? O otros requisitos de los que he comentado también, ¿no? ¿Cuál es la cuantía de la pensión de viudedad de los divorciados, ¿no? Me han comentado también por ahí alguna pregunta, ¿no? De forma general, lo que podemos decir es que la cuantía que se abona es equivalente al 52% de la base reguladora, y esa base se calcula en función de la situación laboral del causante, o sea, del fallecido, al momento de ese fallecimiento, ¿no? Fuera activo o fuera pensionista, y a la causa, además, que genera el fallecimiento, si es una enfermedad común o es un accidente laboral, porque la base reguladora no va a ser la misma. Como norma general, cuando hay un accidente laboral siempre se tiene en cuenta al alza. ¿Por qué? Pues porque son situaciones, obviamente, que aunque también no son queridas, porque una enfermedad común no es querida, pero los accidentes laborales, teniendo en cuenta que estamos trabajando para una empresa, pues tienen esa situación más benigna a la hora de calcular a la hora de que la base reguladora pueda ser más elevada, ¿no? Bueno, yo ahora querría leer algunas de las preguntas concretas que me han hecho, lo que he hecho un pequeño resumen. Espero haber quedado claro, más claro si cabe, que la semana pasada. De todas formas, la semana pasada fue casi una hora de programa, presuntamente quedó claro, y si no, pues es que no me he explicado bien, como dicen los maestros. Si nadie pregunta es porque una de dos, o lo he explicado muy mal o todo el mundo se ha enterado. Así que, a ver, tengo algunas preguntas. Me decía una señora, Guadalupe, me decía: soy la actual esposa de un divorciado, el cual pasa a su ex una pensión compensatoria vitalicia de 850 euros. Dice, continúa, él es pensionista por invalidez y vivimos con el resto de la pensión después de pagar él esos 850 euros, cuatro en la familia. Dice, esto es injusto. ¿Qué pensión de viudedad correspondería a cada una? Claro, obviamente se refiere a ella misma, a Guadalupe y a la anterior esposa, ¿no? Y también pregunta, ¿se puede modificar la compensatoria al haber tenido un cambio de ingresos por enfermedad él? Pues bien, Guadalupe, la pensión, lo que comentaba antes, la pensión se reparte entre ambas, como decía, a ti como actual esposa te quedaría como mínimo un 40% del total de la cuantía de la pensión de viudedad, o sea, como mínimo tendrías un 40%, y ella, la anterior esposa, tendría derecho como máximo a esos 850 euros que ya viene percibiendo por la pensión compensatoria, siempre que con ese importe que percibe, tú tuvieras garantizado el 40% mínimo, si no, a ella se le reduciría. O sea, se tiene que garantizar siempre un 40% para la actual esposa. Por tanto, acabo de decir, si los 850 cubren para la señora anterior, con la que se encontraba casado, y cubre el 40% para ti, no habría problema. En ese caso, y caso contrario, esos 850 de la pensión compensatoria de la otra parte se tendría que reducir para que como mínimo tuvieras el 40%. Por tanto, lo más importante aquí es que, efectivamente, bueno, lo más importante en temas de pensión de viudedad, cuando hay dos personas, una actual pareja, o esposa o esposo, o pareja de hecho, ojo, o no hay, o en este caso, pues, otro caso, quiero decir, que no haya dos personas pendientes de esa pensión de viudedad, pues obviamente también se tiene derecho, aunque se encuentre ya divorciado. Pero en este caso la pregunta se basaba en que existiendo dos personas, son casi todas las preguntas que nos han hecho en relación precisamente con que haya dos supuestos de un supuesto de que haya dos personas que tengan derecho a la misma pensión. Porque claro, todo el mundo sabe que cuando estás casado en ese momento, tienes una pareja de hecho y fallece tu esposa o tu esposo, pues tienes derecho a una pensión de viudedad como norma general. Digo como norma general porque hay algunas excepciones dependiendo de la situación, ¿no? Pero como norma general, la mayoría de todos los casos se tiene derecho, claro, el problema es cuando ya has tenido una pareja anterior. Y eso es lo que no conocen muchísimas oyentes, que tu ex mujer o tu ex marido también tendría derecho a esa pensión de viudedad. Hay otra pregunta, Carmen se llama la señora. Hola, después de 27 años casados, hace un año me divorcié y mi ex se ha vuelto a casar. Yo cobro una pensión compensatoria durante 3 años. Aquí es un poco el caso que comentaba yo cuando estaba haciendo el resumen. Dice, yo cobro, o sea, va a estar cobrando la pensión compensatoria durante 3 años, y lo que pregunta es que si él fallece, ¿qué pasaría mientras la cobro y cuando deje de cobrarla? Porque tiene 51 años y bueno, pues querría saber qué pasaría. Pues para cobrar la pensión de viudedad, el derecho de cobro de la pensión compensatoria debe de estar vigente, es lo que he comentado antes. O sea, si este señor fallece después de los 3 años, que es lo que tiene establecido en sentencia o por acuerdo, esa pensión compensatoria, pues obviamente ya no tendría derecho, porque es un requisito fundamental, en principio, que luego hablaré de algunas exclusiones, para que se tenga derecho a ella. Si fallece dentro de esos 3 años, sí tendrás derecho de cobro, pero solo durante el plazo limitado en la sentencia. Es decir, que si tú tienes un periodo de 3 años en el que vas a estar cobrando una pensión compensatoria, acabo de explicar lo que pasa, lo que ocurre si este señor fallece después de los 3 años, que te vas a quedar obviamente sin pensión de viudedad, pero si fallece, por ejemplo, al año, pues ¿qué va a pasar? Que te vas a encontrar que todavía te quedan 2 años para cobrar la pensión de viudedad, porque era el máximo tiempo que estaba establecida la pensión compensatoria, un máximo de 3 años. Como digo, como se necesita para cobrar pensión de viudedad que estuviera activa la pensión de compensatoria, pues a partir de que pasen los 3 años ha quedado condicionada a la existencia y vigencia de dicha pensión, con lo cual ya no existe la pensión compensatoria, pues se extingue también la pensión de viudedad. A ver, ¿alguna otra pregunta? Es que este caso que acabo de comentar es bastante además habitual, ¿no? Porque en realidad son pensiones puentes, ¿no? Son pensiones puentes porque se establecen normalmente porque esta señora había dicho, bueno, no lo he leído, pero Sí, lo leí, decía que tiene 51 años, claro. Pues qué es lo que ocurrió, porque el señor juez, la señora jueza, su señoría, pues en su momento pues decidió, o porque así se puso, se estableció en el acuerdo, en el convenio regulador, pues que tuviera un máximo de 3 años. Seguramente pienso yo, aquí nos lo han comentado, que sería porque por tener 51 años, pues, hombre, las circunstancias no es que sean muy buenas en el mercado laboral actual, pero sí es cierto que con 50 años una persona se puede integrar en principio otra vez en el mercado laboral, porque se está en una edad obviamente activa, ¿no? Por suerte, por desgracia, y cada vez más pues nos va aumentando la edad de jubilación, ¿no? Pronto ya estaremos en los 67, con un mínimo de 65 ahora, quien reúna una serie de requisitos, pero va subiendo, ya saben ustedes que va subiendo, porque así se estableció, de que nuestra edad de jubilación, como por suerte vamos teniendo más expectativa de vida, pues no quieren que nos jubilemos hasta más tarde, y así seguimos colaborando al sistema para que otras personas pues estén aprovechando de él, y me refiero sobre todo pues a estos políticos que bueno, que meten la mano a costa de nuestro dinero, ¿no? Entonces, pues nada, pues la situación es que nos encontramos que nos jubilamos y nos morimos en muchos de los casos, porque nos jubilamos tan tarde. A ver, estoy haciendo apreciaciones personales pero bueno, ya los oyentes que me conocen saben que no puedo remediarlo. Hay situaciones que me parecen injustas, pero en definitiva el tema está así. Y bueno, esta señora con 51 años, y teniendo en cuenta que del mercado laboral es casi imposible entrar ya a partir de los 45, imagínense con 51, esta pregunta la he hecho hace varios días, a las 4:19 de la madrugada precisamente, y bueno, le contesto con esto. Mientras que esté cobrando la pensión compensatoria durante esos 3 años, podrá cobrar una pensión de viudedad si fallece el marido en ese transcurso, si él es marido, si en ese transcurso. Si es antes, lo que le queda hasta los 3 años, si es posterior a los 3 años, pues no cobrará pensión de viudedad. Si hubiera sido una pensión de vitalicia, como el caso de la señora que nos ha preguntado anteriormente, pues estaría cobrando esa pensión de viudedad de forma vitalicia, proporcionalmente al tiempo que hubiera estado viviendo con él, con un tope, no más del 60%, porque la otra pareja, si es que la tiene este señor, tendría que cobrar la otra parte. Había otra pregunta por aquí. Mi pregunta es: mi marido estuvo casado durante 30 años con su exmujer y ahora se ha vuelto a casar conmigo. A su ex no le pasa ninguna pensión compensatoria porque ella trabajaba cuando se divorciaron. ¿A quién le quedaría la pensión de viudedad? Muchas gracias. Bueno, pues como he dicho, en principio habría que saber la fecha del divorcio. Digo esto porque, como he comentado al principio, cuando he hecho el resumen, si la fecha era anterior al 1 de enero del 2008, incluso aunque no se tuviera una pensión compensatoria, se tendría derecho, en principio, a recibir una pensión de viudedad para esa ex-mujer, siempre que se cumplan los requisitos que comentaba antes, que existan hijos comunes del matrimonio, que haya durado el matrimonio o la pareja, de hecho, un mínimo de 10 años, y que en el momento de producirse el fallecimiento se tengan más de 50 años, y si es a partir del 1 de enero de 2013, se tengan más de 65. Por tanto, en principio, basándonos en expresamente en la pregunta, no habría pensión compensatoria pensión de viudedad para la otra señora, porque no se le estaba pasando una pensión compensatoria, salvo, acabo de apostillar, que hubiera sido anterior el divorcio al 1 de enero del 2008. Pero contestando a la pregunta, en puridad no recibiría pensión de viudedad la otra persona, la otra señora. Algunas de las otras preguntas que quiero resolver. Soy separada legalmente desde el 97, pasé 24 años casada, no he tenido paga compensatoria. Bueno, dice, porque si no, él no se separaba. He sido maltratada y mis hijos también, pero nunca denuncié por miedo. Antes no teníamos las ayudas que hay ahora, y quiero saber si me corresponde paga de viudedad si le pasa algo a él. Bueno, si le pasa algo, obviamente, si fallece. Si no fallece, la pensión de viudedad no es que no tenga sentido, sino que es imposible. Por ese concepto, por lo menos, no se va a tener derecho a ella, obviamente. María Dolores, se llama esta señora. pues, a ver, como he comentado antes, al haber violencia de género se podría tener derecho a esta pensión de viudedad. Lo que he leído es que esta señora, pues en su momento no denunció, bueno, por miedo en este caso, como ya dice, porque además, entre otras cosas, supongo que además del miedo de que le siguiera agrediendo, pues ella dice que su ex marido pues no se hubiera divorciado. Entonces, pues seguramente llegarían a un acuerdo en aquel momento y en la sentencia pues no se estableció. Esto nos ha pasado a nosotros en algunas ocasiones, o sea, es completamente cierto que pasa en este tipo de casos, en la que, pues si no se llega a un acuerdo con la expareja, pues no se divorcia. Y también pasa con respecto a las mujeres, quiero decir, que no solamente pasa con, en este caso es que además hay una violencia de género, pero vamos a ponernos en la situación de que no haya violencia de género y, bueno, la señora pues te dice que no se divorcia, que al final te tienes que divorciar, porque no se necesita, por suerte, que ninguna de las partes dé su visto bueno, como antiguamente sí pasaba. Actualmente ya sabemos que cualquiera de los cónyuges puede instar el divorcio, sería en este caso un divorcio contencioso, y por supuesto no tienes por qué esperar que te dé el visto bueno, porque además de ser inconstitucional es que es completamente injusto, ¿no? Y además que esto siempre pasaba, antiguamente era el marido el que se solía oponer, ¿no? Pero en este caso... Tengo una pregunta, perdón que le interrumpa, don Antonio, para usted. Sí, se llama María Jesús y nos comenta: estoy cobrando una paga de minusvalía, en mínima, lo mínimo que establece la ley, dice aquí ella, y me he separado hace 2 años de mi marido, estuve viviendo con él 20 años, aún no he percibido nada por esta separación. ¿Le pertenece algo? Pregunta ella. ¿Le pertenece algo por esa separación? Bueno, por la separación, es que esa separación, si estamos hablando de, claro, obviamente tiene que ser un divorcio, o claro, tiene que haberse roto la pareja, de hecho, a través de los cauces que están establecidos por la ley, si es que eran pareja de hecho, pero en esa sentencia de divorcio, en el convenio regulador cuando se rompe la pareja de hecho, tiene que constar qué es lo que va a percibir. Es decir, pensión compensatoria recibirá si se encuentra recogida en ese documento o en esa sentencia. Si no está cobrando pensión compensatoria es porque no se ha decidido o porque el juez no lo ha aceptado por algún motivo, por ejemplo, porque tuviera una edad. En este caso está diciendo que tiene una minusvalía, ¿no? Pero si en ese momento no se ha establecido, independientemente de que tenga una minusvalía, no va a cobrar pensión de viudedad en el caso de que fallezca, que es de lo que estábamos hablando hoy. Claro. Lo que me estaba comentando don Miguel, que le dice a la señora, es que si tiene derecho a alguna pensión. Prestación o prestación. Bueno, las prestaciones, o sea, por el hecho del fallecimiento del marido, si es que ha fallecido, porque no nos lo está diciendo. No ha fallecido, dice. Si no ha fallecido el marido, obviamente no tiene derecho a pensión de viudedad, eso está claro. En el caso de que falleciera, no va a tener tampoco derecho a pensión de viudedad, porque no nos está diciendo que tenga derecho a una pensión compensatoria. Yeah. Si tuviera derecho a una pensión compensatoria y no la está recibiendo, lo que tendría es que exigírsela, obviamente, a través de los procedimientos legales oportunos, que ir al juzgado y presentar la correspondiente demanda. Habría que estudiar la situación por la que no se está recibiendo. Pero entiendo que no se está recibiendo, yo lo entiendo, pero porque no lo está diciendo en principio, que no la está recibiendo, pero porque no se estableció en la sentencia o en el convenio regulador de la separación de la pareja de hecho. Entonces, pues lo que tendrá derecho, pues si esta señora tiene algún tipo de minusvalía, pues a las prestaciones que le correspondan y, bueno, según nuestro sistema, ¿no?, de seguridad social, ¿no? O pues otro tipo de pensiones a lo que pueda tener derecho, ¿no?, por la comunidad autónoma, ¿no? Pues contestada queda. Creo que sí, ¿no? Sí. Porque si no tiene pensión compensatoria y además no ha fallecido, y en el caso de que fallezca, pues en principio pues no va a tener derecho por no haber tenido esa pensión compensatoria, salvo, eso sí, como comentaba antes, que el divorcio hubiera sido, que no sé si me lo ha comentado Miguel, antes del 1 de enero del 2008. O del 1 de enero del 2013. No, es más reciente, es más reciente. Entonces, en principio, no. Quiero decir, porque ya comenté antes que tenemos esas excepciones. Claro. Si fue antes del 1 de enero del 2008, no se necesitaría la pensión compensatoria, o sea, de estar recibiéndola como requisito principal, siempre que se reuniera el requisito de los hijos comunes, de la convivencia de 10 años, que se tuviera más de 50 años, o a partir del 1 de enero del 2013, siempre que tuviera 65 años, etcétera. Es lo que he comentado hace un momentito, ¿no? Voy terminando con las preguntas, pues que tengo muchísimas preguntas y me gustaría hablar del divorcio express. Luego, si me da tiempo, puedo contestar alguna más de las preguntas. Dice: buenas noches, tanto en mi nueva pareja como yo. A ver dónde está esto. Dice: buenas noches, tanto mi nueva pareja como yo, en la sentencia de divorcio de nuestras anteriores parejas, habíamos renunciado a las pensiones que nos corresponderían de nuestros ex. ¿Esto es correcto o aún así le correspondería a ellos pensión de viudedad? Pues no, la verdad que vuelvo a insistir, si no se ha establecido pensión compensatoria, no hay derecho a pensión. Solo es beneficiario de la pensión de viudedad aquel que reciba el cobro de una pensión compensatoria, vuelvo a insistir, con las peculiaridades que se haya, que la, el divorcio o la ruptura de la pareja de hecho haya sido con anterioridad al 1 de enero del 2008. Tengo algunas preguntas más, si me diera tiempo la comentaría posteriormente. El monográfico de hoy lo quiero dirigir o lo quiero articular en torno a, bueno, en realidad quería contestar a, porque se ha planteado ya en algunas circunstancias, en algunas ocasiones, y me habían preguntado que bueno, que habían oído algunos oyentes o bastantes oyentes el hecho de que no te puedes divorciar si no han transcurrido 3 meses de haber estado casado, ¿no? Y esto pues no es muy entendible, ¿no? Hay personas que les corre tanta prisa, que obviamente no voy a dar ninguna opinión sobre esto, porque esto es algo muy personal, y digo prisa en el sentido de que pues se casan hoy, a lo mejor al mes y medio o incluso menos, pues quieren divorciarse, ¿no? Por ley no puedes divorciarte antes de que haya transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio, aunque sí es verdad que hay circunstancias excepcionales que sí lo harían posible. Y aquí es donde quiero hacer una mezcla, por así decirlo. Quiero hablar de las dos cosas, de las dos situaciones, ¿no? Lo que sí es cierto que, por ejemplo, en el tema de bueno, cuando hemos estado en este confinamiento, en este en el COVID-19, en el COVID-19 o en el lockdown, como dicen los anglófonos, pues aumentó bastante el tema de los divorcios, ¿no? Nosotros vimos cómo se incrementaban y bueno, se esperaba, y yo creo que así ha sido, que se aumentaron incluso un 15% posteriormente, ¿no? Sí es cierto que, bueno, por el pase por nuestro cliente, por nuestro despacho, pues nos lo comentaba mucho, ¿no? El hecho de estar 24 horas al día pues con esa pareja, la que anteriormente solamente estaban viendo un número de horas limitado, porque claro, pues ambos, por ejemplo, trabajaban o trabajaba uno en la casa, que normalmente suele ser la señora, y el marido pues fuera, sea por una circunstancia u otra, pues se veían menos, ¿no? Eso nos pasa a todos, y las horas de que permanecíamos con nuestra pareja pues eran menores, ¿no? ¿Qué pasa con el COVID? Porque estamos las 24 horas del día pues junto a nuestra pareja. ¿Eso tendría que hacer que nos separemos o que no queramos estar con nuestras parejas? Bueno, pues en muchos casos parece ser que sí, ¿no? Yo me encontraba en Londres y bueno, tenía mi pareja y estuve los 2 años y medio que estuve allí, hasta que me fue infiel, la tuve que dejar, obviamente. Pero hasta que pasó eso, la verdad es que yo no tuve ningún problema. Además, me sentía encantado de poder disfrutar de mi pareja y mi pareja conmigo. Claro, luego cuando me fui de allí a Río de Janeiro a dar unos cursos en la Universidad Federal del Río de Janeiro, pues esta señora pues me fue infiel, y obviamente ya pues ahí ya pues dejé de estar también, ¿no? Tanto como que la tuve que dejar, pero lo que quiero decir es que para mí la verdad es que estar más tiempo con ella pues fue algo muy positivo. Pero hay personas que estar más tiempo con una, pues con su pareja, pues no lo es, y al final deciden divorciarse, ¿no? El único requisito que exige la legislación española es que hayan transcurrido, como decía antes, 3 meses desde la celebración del matrimonio. O sea, que si estamos hablando de parejas que eran más estables, llevaban más tiempo, pues la verdad es que se reunían ese requisito desde el primer, se reunía el requisito, ¿no? Porque a lo mejor llevaban 10 años, 20 años. En mi caso yo no estaba casado, era pareja de hecho, y bueno, pues llevaba 2 años y medio. O sea, y además estaba en Londres, con lo cual la legislación allí es distinta, ¿no? Pero lo estaba poniendo un poquito como ejemplo de que no es, de que no a todo el mundo, por el hecho de llevar más tiempo y pasar el tema del COVID, pues ha divorciado. Pero sí es verdad que crecieron muchísimo esos divorcios. La excepción a los 3 meses O sea, hay veces que se dan determinadas circunstancias que hacen que incluso aunque no lleguemos tres meses, casados, es que veo por aquí una pregunta de una señorita que ha llegado tarde a la parte de que estaba hablando antes de las respuestas a las preguntas de la pensión de viudedad, pero igualmente le digo tanto a ella como a todos los oyentes, como siempre, que esto queda grabado y luego a través de nuestras redes sociales se van a poder, sobre todo en la mía va a estar seguro, en la de la radio también, pero en la mía, si entran en el perfil de Facebook mío de Antonio Tejeda Encinas, pues podrán seguir por ahí los streaming, o sea, los podcasts, para que puedan escuchar tanto las preguntas del programa de la semana pasada con respecto a la pensión de viudedad como este monográfico que estoy haciendo ahora sobre el tema de los tres meses para poderte divorciar una vez que has contraído matrimonio. Y quería hablar, que era lo que estaba diciendo antes de comentar esto de esta señorita, que se llama María Andorta y es de Galicia, por cierto, a la que le mando un saludo desde aquí, hay unas circunstancias que hace que no tengamos que esperar estos tres meses. Son un poco de razonamiento y ahora diré por qué, ¿no? Los interesados que requieren información, ¿no? Pues muchas veces sobre situaciones, ¿no? La que antes de divorciarse, pues quieren saber la duración, las posibilidades que tienen los cónyuges, si al ostentar la guardia y custodia de los hijos, qué sucede en el entorno familiar. Estas cosas normalmente pasan, ¿no? Y porque es lo normal, ¿no? Tenemos que hacer un convenio regulador y esto obviamente es importante. Pero claro, si nos queremos divorciar y hay una serie de circunstancias en las que nos estás diciendo, oiga, pero ¿qué pasaría si yo me quiero divorciar antes, ¿no? Esto, como decía, es un clásico, ¿no? Es un clásico, sobre todo después del verano, que incluso hay divorcios hay matrimonios que son tan rápidos que bueno, luego pues se quieren divorciar también mucho más rápido, ¿no? Bueno, las excepciones, que estoy dándole vueltas a lo mismo, para cortar el plazo. El plazo de tres meses es el único requisito, como digo, para divorciarse en España, y sin él no se va a admitir como regla general la demanda de separación o divorcio en el juzgado. Sin embargo, no será preciso el transcurso de este tiempo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de riesgo para la vida de una de las dos personas, riesgo para la integridad física o riesgo para la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. Obviamente esto son situaciones muy excepcionales, pero que obviamente tienen que estar, valga la redundancia, tienen que estar sobre la mesa, y además así lo establece la ley, porque el riesgo para la vida, el riesgo para la integridad física, el riesgo para la integridad moral o la libertad o la indemnidad sexual, ¿no? De cualquiera de los dos, ¿no? Miembros del matrimonio, pues hace que no se tuviera que esperar para los tres meses para poderse divorciar. Obviamente esto hay que acreditarlo. Una situación sería, por ejemplo, violencia de género, pues ya estamos hablando de que la indemnidad sexual está obviamente no seriamente comprometida, sino que si así se acredita por la sentencia judicial y ha habido violencia de género, pues estamos en ese caso en el que la indemnidad sexual ha sido obviamente en la situación que provoque que incluso antes de llevar tres meses se pueda divorciar. Y si no, pues cualquiera de los otros casos que he establecido, riesgo que he comentado, riesgo para la vida, riesgo para la integridad física, la moral, etcétera. Y como estamos hablando de rapidez, que es en la mayoría de las ocasiones que es lo que se requiere, pues el divorcio más rápido, y voy cambiando un poquito de tema, pero al hilo de este es el amistoso y también el divorcio ante notario. Muchas personas no conocen que se pueden divorciar ante notario. Para el margen de esta premisa, el método más rápido, con muchas diferencias y con el mismo coste, o con un coste incluso menor, es el divorcio notarial, que muchos oyentes, como digo, no lo conocen. Los cónyuges incluso podrían estar divorciados en 24 o 48 horas, siempre que aporten los documentos imprescindibles para el divorcio, ¿no? Y más teniendo en cuenta ahora actualmente esto ya viene de longa data del colapso de la administración de justicia, ¿no?, que tenemos en este país. Esto parece ya que se ha enquistado de tal forma que bueno, como nos encontrábamos también, pues ahora tenemos la huelga de los secretarios judiciales, de los LAC, de los antiguos secretarios judiciales, y no lo digo en un sentido negativo para los secretarios judiciales, que tienen todo el derecho. Bueno, ya tenemos buena noticia. Acaban de retomar su puesto de trabajo. Acaban de desconvocar la huelga y comenzaron, creo que el día de ayer. Bueno, 11.500 y pico de juicios pendientes. Sí, bueno, no tenía noticia de ello porque no me he leído la prensa. No se preocupe, yo sí la leo todo. Pero don Miguel, que además hace su repaso de la actualidad, bueno, no lo sabía. Sí. ¿Se han retomado en el día de ayer? En el día de ayer. Bueno, el colapso de la Administración de Justicia. 11.580 juicios pendientes. Ha sido bestial. Ha sido tremenda. Además, en los casos de derechos de familia, están los juzgados, por decirlo de alguna forma, las cuentas de depósitos judiciales están llenas del dinero que van aportando las parejas para las pensiones de alimento, por ejemplo, de los hijos, y que no se, en la mayoría de los casos, no se han estado pagando. Yo tengo muchísimos casos de esto, que bueno, muchísimas personas que me han llamado, ¿no?, clientes, diciéndome, mira, que es que no me están abonando. Y yo le he tenido que decir, pues mire usted, es que los secretarios judiciales están y han intentado incluso a través del Ministerio de Justicia pues que se celebraran los juicios, y porque no solamente es el tema del cobro, por ejemplo, de una pensión de alimentos, si nos ceñimos al tema de esta que acabo de decir de familia, pues por ejemplo, ¿no?, pero también para cualquier otro tipo de procedimiento. Si los secretarios judiciales no se pueden celebrar las vistas, ¿no?, y se ha pretendido incluso que se celebraran las vistas sin los secretarios judiciales, porque se decía desde el ministerio, bueno, también se decían desde los colegios de abogados, que por el hecho de existir pues cámaras y que el juicio era grabado, pues bueno, aunque no estuviera el secretario judicial, porque se celebraran los juicios, esto nos podía traer unos problemas mucho más graves todavía, porque luego se podían impugnar estos juicios. Bueno, esto nos podíamos entrar en unos colapsos tremendos. Lo último que leí hace pocos días, ahora nos dice Miguel que ayer se ha desconvocado, pero bueno, hace pocos días se hablaba incluso que los administradores concursales pudieran intervenir en las causas. Yo soy administrador concursal, yo la verdad es que me hubiera negado en rotundo en estar en la celebración de una vista, porque los secretarios, además que hay una cosa que ya estoy cambiando un poquito de tema, cosa que a la que acostumbro, porque claro, me entran situaciones que muchas veces además es que te crispan los nervios. O sea, hay una cosa que se llama derecho de huelga, y es que esto viene recogido en la Constitución española, y hay otra cosa que se encuentra el tema de los servicios mínimos cuando estamos hablando pues de situaciones laborales o de aspectos que, bueno, que tienen una repercusión muy grande para los ciudadanos. Claro, estamos hablando, pues no sé, pues de medicina, estamos hablando en este caso de impartir justicia, estamos hablando de o podemos hablar, ¿no? Estoy diciendo, pues estamos hablando, en este caso no estamos hablando de todo esto, pero son ejemplos que estoy poniendo de medios de transporte. Tiene que haber unos servicios mínimos, pero claro, se inculca o se va en contra de los servicios mínimos y se intenta buscar mecanismos alternativos para que no solamente estén cubiertos los servicios mínimos, sino para que se cubra también pues el resto de esas jornadas que deberían de llevar a cabo las personas que se encuentran en huelga. Entonces, ¿cómo me pueden decir a mí? Oiga, no, pues si no pueden los secretarios judiciales, no están disponibles porque están en huelga, derecho constitucional, vamos a, no sé, imagínense que hubieran dicho al final, pues los administradores concursales pues también pueden actuar, y el tema de celebrar juicios sin los secretarios judiciales por el tema de las cámaras, pero al final se está conculcando el derecho de huelga de los secretarios judiciales. Si se han puesto en huelga y llevan más de 2 meses y pico, será por algo. Lo que se debe hacer desde el ministerio es llegar a acuerdos, no llegar a desacuerdos como hasta este momento ha sido, ¿no? Esperemos que esta desconvocatoria sea porque efectivamente el ministerio ha prometido llegar a acuerdos, o ya han llegado a acuerdos concretos, y bueno, no se siga produciendo estos problemas. Pero yo todo mi apoyo para los secretarios judiciales, y eso que como abogado en ejercicio me encuentro obviamente que tengo que decirle a mis clientes que no se pueden celebrar juicios, que no se pueden no pueden cobrar la pensión de alimentos, y bueno, otras situaciones también igual de graves o más, porque los secretarios judiciales, con todo el derecho del mundo, pues estaban en huelga, ¿no? Bueno, es una opinión personal y yo creo además que hubiera sido anticonstitucional si se hubieran puesto estas medidas sin que los secretarios judiciales hubieran vuelto otra vez a su puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué cuestiones ralentizan un divorcio? Pues el principal motivo que ralentiza un divorcio es la falta de acuerdo entre los cónyuges, eso está claro, ¿no? Pero claro, es que no es siempre fácil llegar a esos acuerdos, ya que es mucho lo que se debe de acordar en un divorcio. Por tanto, también es cierto que en muchas ocasiones ya no es, la falta de acuerdo no se da porque los cónyuges no quieran ponerse de acuerdo, sino porque es que hay muchos aspectos que tocar y si al final el juez, el Ministerio Fiscal, si hay menores, pues obviamente no están de acuerdo, pues todo esto también lo pueden ralentizar. Es que hay cosas tan importantes como la custodia de menores, el régimen de visita, pensión de alimentos, las posibles compensaciones económicas entre cónyuges, como por ejemplo la pensión compensatoria de la que vengo hablando, y que hace que obviamente si no se establece esa pensión compensatoria ante una pensión de viudedad, ante un fallecimiento luego de los cónyuges, del excónyuge, pues no se tiene derecho a la pensión de viudedad. Y esto que hasta ahora mucha gente no conocía, pues a partir de ahora lo conocerá. ¿Y qué ocurre? Pues que ¿qué puede ocurrir? Pues que ante un divorcio pues tengan más en cuenta esto a la hora de llegar a acuerdos, ¿no? Y por eso siempre, claro, contar con un abogado desde el primer momento es algo básico porque es la persona que te va a poder asesorar bien, ¿no? Es que esto es de sentido común, pero muchas personas, por no querer gastarse el dinero, pues se encuentran que luego, pues lo que quiero decir es que ante una demanda de divorcio se necesita siempre obligatoriamente un abogado y un procurador, esto está claro, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces antes de esto, si acuden a nosotros, a los abogados, pues siempre le podemos ya estar dando unas orientaciones como mínimo para que afronten su presunto, porque muchas veces no llegan a divorciarse. Yo he tenido clientes que vienen a preguntarme por si se divorcian, ¿qué es lo que podrían hacer? Bueno, pues obviamente se le da los asesoramientos oportunos, ¿no? Hay, como comentaba antes, actualmente, bueno, desde el 2015 se introdujo una importante reforma en el régimen de divorcio en España, que suponía la posibilidad de realizar un divorcio ante notario. Los matrimonios que desean separarse ante un notario tienen también que cumplir una serie de requisitos, pero bueno, una cosa fundamental es decir, oigan, que sepan ustedes que también se pueden divorciar ante notario. Y hablando de los requisitos, uno de ellos es que desaparece la figura del abogado, la intervención del abogado sigue siendo imprescindible para asesorar a las partes, ¿no? Y en última instancia sí es cierto que será el notario quien decide si se cumplen todas las exigencias que marca la ley para que el divorcio notarial sea posible. ¿Cuáles son los requisitos? Pues uno de los requisitos fundamentales para que te puedas divorciar ante notario y que pueda ser mucho más rápido el divorcio es que el divorcio sea de mutuo acuerdo. Es decir, si no hay un divorcio de mutuo acuerdo, es un divorcio contencioso, no se va a poder hacer en ninguno de los casos ante notario. Además, los cónyuges deben de estar presentes los dos y a la vez. No se admite, claro, por tanto, un poder o representación verbal, bueno, verbal, no se admite normalmente verbal, ¿no? Pero sí la por mandatario. Es decir, yo recuerdo hace un tiempo que casé en España a un señor peruano que no se encontraba en ese momento, con una señora que también era peruana, si no recuerdo mal, o era de otra nacionalidad, creo que era boliviana, pero bueno, es lo de menos. Lo importante es que se casaron por poderes, es decir, el señor no podía estar aquí presente y se casó con un poder que tenía, en este caso, su padre, podía haber tenido cualquier otra persona. Obviamente, lo comento como ejemplo porque, como acabo de decir, tienen que estar presentes ante notario las dos personas que se van a casar. No se puede hacer, una de ellas no puede estar por poderes representada. Tiene que haber, por supuesto, que esto es de lo que hablé al principio, haber pasado 3 meses desde la celebración del matrimonio. Si no, da igual que te quieras divorciar ante el juez o te quieras divorciar ante el notario, si no han pasado 3 meses, que es un requisito fundamental que establece el artículo 85, si no recuerdo mal, ahora mismo estoy un poquillo despistado, creo que es el 85, pues si no han pasado estos 3 meses, pues no se podrían igualmente divorciar. Tampoco se puede recurrir a este trámite de divorcio ante notario si se tienen hijos menores de edad. Ojo, si se tienen hijos de menor edad, tampoco se puede recurrir al notario para esto. Si la mujer está embarazada, tampoco se podría hacer el divorcio ante notario, porque, bueno, lo explico en derecho, el concebido, pero no nacido, el nacituro, se considera como nacido para aquello que le sea favorable. Es decir, como esto le podría ser obviamente favorable el hecho del divorcio, y en este caso aquí el derecho, pues obviamente lo que hace es protegerlo incluso aunque no haya nacido. Creo que es el artículo 82 del Código Civil, tras la reforma, el que señala con claridad este punto, este trámite. No será de aplicación cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores. Estaba confundido, es el 82 entonces el que lo regula. Es decir, si es de mutuo acuerdo te podrás divorciar ante notario, si además los dos cónyuges están presentes a la vez. No se admite que se haga por poder, que hayan pasado 3 meses desde la celebración del matrimonio, que no haya hijos menores de edad, que la mujer no se encuentre embarazada. Además, se exigirá, si son mayores de edad, que se presenten ante notario para que el convenio ese regulador lo acepten también. Con lo cual, esto también es importante. ¿Qué documento se necesita? Pues la certificación de la inscripción del matrimonio. Normalmente, los mismos requisitos que para los mismos documentos que se presentan en un juzgado, o como mínimo, la certificación de inscripción del matrimonio, los documentos de que los cónyuges basan su acuerdo, es decir, el convenio regulador, y si se solicitan medidas de carácter patrimonial, pues se deben aportar los documentos para evaluar la situación económica de cada uno de ellos para poder establecer luego la pensión, la pensión compensatoria, para el tema de, bueno, para todo esto que venía antes comentando. Si no tenemos un documento en el que se haga una valoración económica, pues no se va a poder hacer y el notario no lo va a poder aceptar, ¿no? ¿Se precisa un abogado? Pues como he comentado, la nueva ley establece que los cónyuges deberán intervenir en este otorgamiento ante notario con un abogado. Será el notario al final que asesora, es razonable, ¿no? Porque el notario asesora y da fe, mientras que el abogado es el que defiende los intereses del cliente. El divorcio puede hacerse ante cualquier notario, pues no, a diferencia del matrimonio ante notario, que puede celebrarse ante cualquier notario, porque no sé si sabrán los oyentes que también se puede celebrar el matrimonio ante notario. Sin embargo, el divorcio ante notario tiene que hacerse ante el notario del último domicilio común de los cónyuges o ante el notario del lugar de residencia habitual de cualquiera de los cónyuges. Si no se da este requisito, no se podría hacer ante cualquier notario. Por otro lado, lo único que ya para terminar es que no solamente el divorcio express, que es como se ha llamado al divorcio a través de la ley 15/2005 del 8 de julio, que es la que modificó el Código Civil y la ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio, el divorcio express, que es como se ha llamado de forma genérica por los ciudadanos y ciudadanas, no solamente se hace ante el notario, también se puede hacer a través de un procedimiento judicial y ante el secretario judicial. Estos secretarios judiciales que han estado en huelga con todo el derecho del mundo al derecho de huelga de la Constitución española hasta ayer, por lo menos hasta ayer, esperemos que no vuelvan a convocar, también se podía celebrar ese divorcio, presentar el divorcio ante el secretario judicial de mutuo acuerdo y con los mismos requisitos que ante notario también se podía hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente ante la sede judicial pues es más complicado que sea tan rápido, mientras que ante un notario incluso yo he visto casos de en 48 horas o muy poquito más, 2-3 días, tener este divorcio si se daban los requisitos que he comentado. No quiero extender más el programa. Muchísimas gracias a todos los oyentes por habernos seguido un día más y les espero el jueves que viene con un nuevo monográfico en el Servicio de Atención Jurídica Temprana. Muy buenos días a todos y todas. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana